Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. El barro es el material para hacer arquitectura más antiguo de cuantos se conocen. Está por ello muy experimentado y sus cualidades técnicas y estéticas son indiscutibles. Es económico, duradero e inmejorable como aislante térmico. Además, es bellísimo por color y textura. ¿Por qué entonces nos encontramos con antiestéticos chalets en los lugares que antes ocuparon casas de barro? Estas nuevas construcciones, además, deben disponer de costosas calefacciones o insanos aires acondicionados que suplan las propiedades isotérmicas del barro eliminado. Una de las razones para que esto ocurra es que en nuestro tiempo cada nuevo material utilizado en arquitectura generalmente expulsa al anterior. En la mentalidad moderna, no cabe mantener un material antiguo existiendo otros más actuales que lo puedan sustituir. Hay que estar al día y hacer desaparecer u ocultar aquello que se pueda relacionar con un pasado muchas veces precario. Afortunadamente hay lugar para la esperanza. Algunos arquitectos están empezando a acercarse a este sistema constructivo buscando una alternativa a ciertos recursos industriales que no acaban siendo satisfactorios. Se puede hacer una casa muy bonita, donde va a haber menos reuma, menos problemas bronquiales, se van a sentir más abrigados, van a gastar menos leña, una cantidad enorme de beneficios. Rastros invisibles que dejan huella, el barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero. Pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que la construcción natural emergió como respuesta a la creciente preocupación por la crisis ambiental. los materiales naturales pueden proveer una alternativa a las sustancias tóxicas que han llevado a tantas enfermedades ambientales, y además provienen de recursos renovables. Aquellos que buscan simplificar sus vidas pueden construir sus propias casas utilizando estas técnicas con ayuda comunitaria y materiales económicos locales. Las raíces ancestrales de la construcción natural se han ido perdiendo y reemplazando por métodos industriales y uso de sistemas intensivos de energía y capital. En nombre del progreso, riquezas culturales de materiales y tecnologías ancestrales se fueron abandonando por bloques de concreto, casas de chapa y otros símbolos degradantes del insostenible sueño de la sociedad de consumo. Además, estas construcciones modernas, por los materiales que utilizan y por su ineficiencia térmica, producen el 55% de los gases invernaderos. Gracias a los válidos esfuerzos de un gran número de personas en diversas partes del planeta, muchas de estas técnicas se están recuperando y beneficiando por algunas innovaciones de la ciencia moderna. La técnica de modelado directo es una de las más antiguas y es originaria de Yemen y diversos países africanos. Existe una técnica similar que nació en Gales, donde tomó el nombre de Cob. A lo largo de los años dicha técnica se ha mejorado y hoy es un método de construcción natural con innumerables ventajas, entre las que se destacan la utilización de formas orgánicas, la integración con el paisaje natural y una gran posibilidad estética. Esta técnica que vamos a emplear acá es mediante el uso de adobes, que es esto, que es un bloque de barro y paja seco, que es lo que llamamos adobe. La consistencia que estaría buena como para hacer, para cortar los adobes, es cuando uno pisa y saca el pie y entonces queda armado. Ajá. Entonces esto estaría más o menos en condiciones de hacer, ¿eh? Tirar hacia las esquinas para que en las esquinas queden bien llenas, ¿eh? Ponemos así y después entonces llenamos el resto, ¿eh? Y bueno, ahora lo agarramos y lo levantamos, ¿eh? Para fabricarse los ladrillos propios, los adobes, es necesario hacerse un molde de madera con el tamaño del grosor del ladrillo que uno va a querer hacer. Está bueno hacerlo doble, o sea, del doble del tamaño, con una separación en la mitad para que salgan dos ladrillos por vez. Y acá es lo que está explicando con la arcilla, de poner primero en los bordes, bien en las puntas, para que quede bien armadito. Y así se van haciendo las hileras de ladrillo que se dejan secar al sol. Rastros invisibles que dejan huella. Estamos haciendo el fino, o sea, la terminación del revoque exterior con un material que tiene algunos estabilizantes. La mezcla está compuesta por 4 partes de arena fina, zarandeada, arcilla en 3 partes, o sea, 3 baldes de arcilla, que es una arcilla que hace entre 10 y 15 días que se está pudriendo con bosta de caballo. La bosta de caballo es principalmente para que inicie esa putrefacción. Al pudrirse, produce una babasa. Y esto es lo que le da mucha consistencia y lo hace muy resistente a la lluvia y... 1 litro de engrudo cocido, 2 vasos de leche en polvo y un vaso de aceite de lino. El aceite de lino le da cierta impermeabilidad, el engrudo cocido y la leche le dan cohesividad y flexibilidad, que justamente como da al exterior y está expuesto a cambios bruscos de temperaturas, entonces eso hace que el material resista mucho más tiempo. Que dejan huella, el barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero, el pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra. Cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra sabe la verdad de la milanesa. Pan, huevo, pan, huevo, pan. ¡No! ¡Huevo, pan, pan, huevo, perejil! Parte del año vivo en Gleu, en Buenos Aires. Parte del año vivo en San Marcos Sierra, Córdoba. Y tengo la posibilidad de viajar en tren. Trenes de corta distancia, de Gleu a Constitución, o de larga distancia, de Córdoba a Retiro. Y lo que se ve a través de las ventanillas es bastante similar. Cuando el tren pasa bordeando barrios humildes, ves un montón de construcciones de chapa, de ladrillo hueco, de machimbre y cartón ruberoy, y se ve un montón de esfuerzo en esas casas. Seguramente se han destinado recursos para construir esas casas que no son térmicas, que las agarra un invierno y se mueren de frío, o los 35 o 40 grados de calor en verano los cocina, los hacinan. Y seguramente los abuelos o los bisabuelos, tatarabuelos de la gente que vive en las villas alguna vez vinieron de las provincias y las casas eran de adobe. Y seguramente no pasaban frío o calor, porque el adobe es térmico, porque el adobe no se compra, se hace y se hace entre todos. ¿Qué pasa con esto del progreso? Esta gran trampa que hace que los que menos tienen más tengas que sufrir y más tengan que pagar para tener un lugar donde vivir que no sirve. Espero que este programa sirva, aunque sea para tener otra mirada acerca de lo que consumimos y cómo lo consumimos. Una pregunta que me hice después de tener contacto con estas realidades, en este caso la construcción natural. ¿Tenés idea cómo se hicieron los ladrillos que forman tu casa? En el blog de Uno Nunca Sabe, unonuncasaberadio.blogspot.com, están todos los programas y hay uno que habla, que muestra la realidad de los niños de los cortaderos. Cortaderos se les llama a los lugares donde se fabrican los ladrillos y se cocinan, y que por lo general trabaja toda una familia y también trabajan niños, o sea que los ladrillos con los que se construyeron tu casa, mi casa también acá de Gleu, seguramente tuvieron mano de obra de niños con unos trabajos terribles. Todo eso se podría evitar. Aunque se pudra mi boca por callar, ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. No, sí. Ya, po. Ya. Para que quede recuerdo. Ahí. No. Ya sí. Ahí como mona. Amasar. Ya que estamos chata, No hay problema. Opa. Uy, que está rico, Sí. Este está como mucho más. Antonio, el Juanco, el terapéutico. Pero es baños de barro. De verdad que debe estar como chancho el barro. ¿Es la masa del barro? Que bueno, como tiene paja cortada de distintos tamaños, alguna fue quedando larga. Lo que vamos a hacer ahora, como ya estamos en la etapa final, lo cortamos, vamos a cortarlo y vamos a ponerle una pintura de arcilla, que ya va a terminar de entrelijar todo. Y algo muy interesante con el techo es que nosotros teníamos la estructura de ramas y para cubrir el techo pusimos la paja así tal cual está, bien larga, cubriendo toda la estructura, y sobre eso pusimos capas de barro. Cuando ese barro se secó, la estructura, que es autoportante porque es curva, nos dimos cuenta que las ramas de Agualibay estaban flojas. ¿Por qué? Porque la arcilla que estaba arriba se contrajo y se generó una cámara de aire de la paja que no pegó. Si pusimos un colchón de paja grueso, la arcilla que colocamos arriba pegó, pero hasta un cierto punto. La parte de abajo de la paja estaba suelta, por lo tanto las ramas también estaban sueltas, y nos dimos cuenta que cortando esas ramas ganábamos lugar. Entonces ahora lo que vemos arriba no tiene estructura, es solo la arcilla moldeada. La estructura de Agualibay sirvió como molde, pero una vez que la arcilla se seca se puede sacar y está totalmente dura. Es increíble. Está duro, ¿no? Sí, hay que demostrarlo porque es increíble. Mira, nos podemos colgar. si queremos. No se mueve. Yo por la duda no, duro, no quiero probar. Duro, como concreto. Ya tenemos fuerza. Con tierra se puede hacer una casa muy bonita, donde va a haber menos reuma, menos problemas bronquiales, se van a sentir más abrigados, van a gastar menos leña, una cantidad enorme de beneficios. Rastros invisibles que dejan huella, el barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero, el pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Vamos a charlar con nuestros invitados que están acá con nosotros. Roberto Macilla y Daniel Domínguez son promotores de las mingas. ¿Qué es la minga? Bueno, es una actividad que realizaban los pueblos originarios. Estaban referidas a cooperar y trabajar en comunidad. Pero mejor sí, lo van a explicar ellos. Roberto, Daniel, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos qué es una minga. ¿Qué es minguear, se diría? ¿Hay un verbo minguear? ¿Minguero? ¿Minguero sí? No sé si hay un verbo, pero es un trabajo cooperativo eso desde el principio, ¿no? O sea, no es algo que nosotros estamos implementando ahora en la actividad que realizamos, que tiene que ver con el barro, la bioconstrucción. Y bueno, el barro como materia prima para construir. Sí. Sí. Hay talleres, hay una de las materias primas. Perdón. Hay talleres ahora que se están dando. Hay toda una sí, movida, ¿no?, al respecto. Sí, totalmente. Sí, cuéntanos. El barro es, bueno, es algo que, para decirlo de otra manera, el cemento empieza recién después de 1930. Claro, más o menos. Cemento Portland. Exactamente, así que todo lo anterior está construido con barro. Con barro. Y tengo entendido que la casa de gobierno, la casa rosada es de barro. La casa rosada es de barro y es rosada por la mezcla de sangre y cal. Sangre y cal, que era el color que se le daba. Por eso se le quedó ese color. Sí. El 50% de la población mundial vive en casas de tierra. Hoy en 50%. Día. 50%, sí. Claro está que las grandes ciudades son las que han juntado a la mayoría de la población y han industrializado de tal manera el planeta que perjudica a todos. Claro. Pero de los 6 billones de habitantes que tiene el planeta, 2 viven en casas industrializadas, perjudicando al resto. Entonces la idea de hacer construcción natural es como recuperar un poquito el contacto con la tierra, pero más allá está el contacto con la gente entre nosotros. Es un trabajo solidario donde nos juntamos para trabajar hoy en la casa de uno, mañana en la casa del otro. Qué bueno. Y entre todos vamos haciendo lo que vamos necesitando. Claro. Bueno, sí, antiguamente se hacía así. Antiguamente sí. Totalmente. Esto nosotros. En Argentina se hacía así, se juntaban todo lo del barrio a levantarle la casa al nuevo. Claro. Sí. Es una actividad que ya venía inclusive desde antes, ¿no? Los indios. Los pueblos originarios, no tan solo en Argentina, sino en Chile. Sí. Siempre se juntaron a trabajar y a darle una mano al otro, ¿no? A darle una mano al otro. Sería levantar una cosecha, claro. Levantar una casa. Un trabajo comunitario. Claro, o se juntaban a hacer conservas. Sí, para todos. Claro, yo soy de acá de Neuquén y mi abuelo hacía adobes, la casa de mi abuelo era de adobe, después empezó a hacer ladrillo por una cuestión de modernidad y de negocio. Pero bueno, toda esa cosa, implementación de nuevos modos de construir, es una cuestión de estatus que ayudados por la propaganda desprestigió también. Con la sociedad industrial vino eso, ¿no? El consumo, la sociedad industrial. Exactamente, todo lo que tiene. Si sean ladrillo era más fácil que ponerse a hacer adobe, pues ya venía hecho. Entonces el tipo empezaron a comprar ladrillo. Sí, en realidad, claro. Porque ya venía hecho. O sea, el adobe hay que hacerlo. La idea de hacer. Sí, el adobe hay que hacerlo. Justamente ahí. El ladrillo ya viene hecho. El otro había que comprarlo. El otro había que comprarlo. Exacto. Esa es la razón. El adobe no había que pagarlo. Totalmente. El otro había que comprarlo. Exactamente. Ahí está. Nos pasa que lo mismo. Y el cemento que hay que comprar. Totalmente. Totalmente. Nos pasa que gente que está con este emprendimiento del barro, sí, sí, se junta con su abuela en la casa, sí, el domingo, sí, y se ponen a conversar de: mira, abuela, estoy haciendo mi casa de barro. Sí, sí. ¿Qué estás haciendo? Sí, claro. ¿Sabes lo que me costó pasar del barro a la casa de material? Claro, y claro, vos estás volviendo atrás. Volviendo al barro. Y esto tiene que ver con una cuestión ecológica, digo, a la hora de construir. Sí. El adentro también viene construido de esa manera, el tema de la electricidad, del gas, todo eso, o se implementa una vez que se terminó de construir la estructura de barro. Para tener una idea, yo siempre trato de buscar números y porcentajes como para... porque terminan cayendo las fichas de ese modo. Para una construcción o una bioconstrucción, hacer una casa, se consume el 2% de la energía total que para hacer una construcción industrializada. Ajá. Esto hablo de que, para, por ejemplo, el cemento pasa por 1200 grados de calentamiento, todo el acero, todas las gomas, que significa traer el cemento hasta la obra donde estás, la cal, los ladrillos, la temperatura que levanta el ladrillo, toda la madera que se quema en los hornos de ladrillo, todo eso influye de tal manera que para una casa hecha con materiales orgánicos naturales, como puede ser barro, piedra y madera, solamente el 2% se usa de toda la energía que se utilizaría para la misma casa para en materiales industrializados. Entonces sí, tiene una mirada ecológica definitivamente, y es el origen de esta vuelta a la bioconstrucción. No es esnobismo, es un poquito de conciencia también hacia recuperar o tratar de enmendar algunos daños o no generar más. Ventajas de la construcción, de la bioconstrucción. Ventajas para el que vive. La primera es mucho más económica que una casa. Mucho más económica. Mucho más. Un 70%, Daniel, estamos... 70% más barata que haces una casa. Sí, exactamente. Con ladrillo y cemento. Sí. Bien. La otra es la termicidad. ¿Cómo es eso? La inercia térmica que tiene el barro no se puede comparar con el ladrillo cocido y el cemento. Si bien absorbe humedad, pero tiene... es mucho más rápido como la devuelve, cómo se seca, digamos, el proceso, porque al ser un material vivo que está constantemente respirando, la pared de barro está hecha de arcilla, arena y paja, básicamente, y estos materiales orgánicos están respirando todo el tiempo, no están sellados. La casa está viva. La casa está viva, respira. Es la tercera piel. La energía... Muy bueno. La energía que circula dentro de la casa es totalmente otra. No hay problemas de reuma o traumatismos de ese tipo que afectan artrosis, artritis, lo que tiene que ver con la humedad. Esa es los problemas de asma, porque se mantiene un clima húmedo, templado. No, un clima con una condición de humedad y de temperatura estable. Ideal, y o sea, seco. El natural, digamos. Sí, lo más. O sea, no estando al aire libre, pero sí bajo un techo, pero con. Sí, lo más abrigado posible y en relación a la temperatura del cuerpo. Del cuerpo. ¿Requiere mantenimiento? Porque a mí se me hace la impresión, el prejuicio por ahí me dice se degrada más rápido, se va degradando. Requiere algo. El mismo mantenimiento que cualquier casa de cemento. Y yo hoy podemos salir a dar una vuelta por esta ciudad y está lleno de reboques de cal y de cemento caídos. Sí. Entonces, el salitre que destruye todo. Y la sal que destruye, y las pinturas que no funcionan como dicen que deberían funcionar, y que no son tan antihongos. La humedad, claro. Entonces... requiere, sí, requiere ¿y mantenimiento. ¿Y la casa, la biocasa que requiere, la construcción de barro, requiere mantenimiento? Sí, requiere el mismo mantenimiento. El mismo mantenimiento que cualquier otra casa. O sea, hay que pintarla cada 2 años, se cae el revoque, hay que parcharlo, pero ¿qué pasa? Lo puedes hacer vos. Claro. Es más, lo puedes hacer con el revoque que se cayó. Lo reutilizas. No hay escombros en la construcción natural. Claro, ¿cuál es la estructura de la casa? Digo, ¿cómo la levantan la casa de barro? Digo, ¿tiene qué tipos de cimientos? Eso depende de la técnica que se emplee para la construcción. Por ahí yo podría hablar un poco de la que estamos haciendo en Centenario, que es la casa donde seguramente viviré yo. Bien. ¿Tu casa? Mi casa, pero que ya no es mi casa porque ha pasado tanta gente que me extraña llegar ahí y no encontrar a nadie. No, está siempre con gente, digo, en esto. La casa que nosotros estamos construyendo ahí es una casa con la técnica llamada quincha. Toda una estructura de postes sulfatados, y ramas de álamo, sauce o el árbol que esté creciendo más cerca, o aquel que nos done las ramas, porque nosotros ahí estamos planteando una construcción, una bioconstrucción, pero además con los recursos que tenemos en nuestro medio, ¿no es cierto? Con lo que hay por ahí. Con lo que hay, con lo que, por ejemplo... Nada de comprar madera en un aserradero. No. Solamente compramos los postes... Los postes sulfatados. Sulfatados, que eso es requerimiento, porque digamos eso es la estructura de la casa. Sí, sí, sí. Las columnas. Las columnas, sulfatados para que no se echen a perder. Y de álamo, porque es la madera que tenemos. ¿Qué son los postes que se usan para la luz? Para la luz. No, no, parecido. Se usan en las chacras. En las chacras. Ajá. Lo de la luz son otra madera. Es otra madera. Eucalipto, palmera. Ajá. Claro. También sulfatados. También, sí. Bien. Pones los postes. Los postes, que vendrían a ser las columnas y las vigas. Las ramas, que vienen a ser la especie de mampostería junto con el barro. Claro. Entonces, esa pared se llama quincha. Después hay otras técnicas que son adobe. Sí, está el adobe, está el adobe con tipo ladrillo. Es el tipo ladrillo. Sin coser. Ajá. Sin coser. Claro. Ese sería el adobe. Y bueno, van trabados de una manera que se usaba. El otro día, mirando una película española, me di cuenta que tenía una pared, estaba hecha con contrafuertes, se llama, que son como pequeñas paredes inclinadas que sostienen a una pared grande. Sí, sí. Después fueron reemplazados por la columna. Claro. Y una cuestión, acá hay una pregunta siempre que tiene que ver con el antisísmico o no. La estructura de palos, como comentaba Roberto, es una estructura que hoy en día está aprobada por los municipios locales, que es una estructura llamada de cabaña. La cordillera está lleno. Sí. Si no tuviese columnas de palos o de postes o vigas de palos, tendría que tener otro tipo de encadenados que se dan por las ramas o por el entramado o por la forma de trabar los adobes. Esa puede ser una. Otra manera es ir levantando toda la casa, como hace el pájaro hornero, que levanta, en este caso de la casa, serían 20 centímetros por día. Todos los días levantamos 20 centímetros. Entonces, al cabo de 10 días tenemos 2 metros de alto. Es hacer toda la casa de una sola pieza. Se es como se va consolidando, se va firmando. Y es como los que alguna vez hicieron cerámica, es como hacer una pieza con choricitos, con rodillos. Claro. Entonces se va subiendo y se va trabando. De esa manera, toda, hasta las paredes internas, están hechas de una sola pieza. Están trabadas, claro, están trabadas junto con toda la estructura. Exactamente. Y bueno, la forma de las casas, ¿cuál es? ¿Es la de una casa tradicional? ¿Se la ve de afuera de una vez pintada y demás, como decían ustedes? ¿O tiene una estructura particular? La forma, acá lo bueno es que uno participa de todo el proceso de creación de la casa. Sé lo que le das la mano, lo que quieras, porque lo trabajás con las manos. Un círculo, una torre, exactamente. Y combinás. La casa del señor, que viene el señor de los anillos. La de Bilbo, ¿viste? La de Bilbo, esa con el techo verde, que son todas puertas redondas. O la de Egipto, yo quiero la de Egipto. Claro. Era un cañito. Tipo caño. Era un caño eso. Es un caño. Sí, es así, la forma es... ¿Le das la forma que vos querés? Totalmente, sí. Sí, no hay, está buena esa casa. No hay problema. La que aparece en la primera película del Señor de los Anillos. En la 1, está buena esa casa. ¿El techo de barro también? El techo verde. ¿Techo verde se puede hacer? Sí, sí. Techo plantado con... Con césped. Con césped, por ejemplo, claro. Por eso se usaban en Inglaterra, se usaba eso. Claro. En este momento podés entrar un par de páginas en Alemania y villas de edificios con techo verde. Techo verde, techo de césped, ¿no? me parte el cerebro. Y que levantarte la mañana y ver que el vecino está cortando el techo. Está cortando el techo, claro. Que te quedo media noche. Claro. Bueno, muchas gracias por estar acá, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. La gente quiere acercarse, ¿a dónde debe hacerlo? Quiera ayudar, dar una mano. Hay una dirección juntarse, de Facebook. Y se vive para ahí. Con sí, César. Nosotros, con la construcción que estamos haciendo en Centenario, se llama Casita de Barro Centenario. Ahí se pueden. Casita de Barro Centenario. Casita de Barro Centenario. Lo y si no, en internet. Lo pueden buscar así. Y si no, pueden buscar como el correo. Ajá. Que, bueno, es un poco más jorobado. Sí, pero soylonegro@hotmail.com. Soylonegro con Z. Con Z. Bien. Bueno, mucha suerte. Gracias, está lindo, está muy interesante. Entren porque ahí están todos los pasos. Nosotros estamos compartiendo nuestro aprendizaje. Yo voy a terminar construyendo una casa de barro, ¿sabes? Siempre lo digo eso. Bueno. Sí, me encanta. Bueno, las 3 de la tarde, ¿eh? Estuvieron con nosotros Roberto Mancilla y Daniel Domínguez, promotores de las Mingas. Mingas es una actividad cooperativa, pero ellos se han centrado bastante en la construcción, entre otras cosas, ¿no? La construcción con elementos naturales, barro y ramas y lo que fuera. Y en casas mucho más baratas y mucho más sanas. Casas sanas. Uno nunca sabe por qué el ser humano es tan contradictorio. Por un lado enseña a compartir y por el otro lado defiende los derechos de autor. Aquí somos todos cabecitas, aquí estamos amontonados entre chapa y cartones, prestándonos hierba y tabaco. El cemento que nos empuja, orillando nuestro salario, bebemos de golpe la luna y lágrimas vamos secando. Barrios viejos, calles perdidas, gorriones del conurbano que apenas asoma el alba, después del mate cebado. Corremos detrás de los trenes con bicicletas de barro a buscar el pique y la changa. Loco, por eso nacimos tantos. Cemento y barro, combinación brutal, pa'l trabajo. Madres y brazos forzudos, mujeres, madres rezando, no creciendo distancias, guacho de río. Entre braceros provincianos, cemento y barro, con domingos de sol, todos juntos, esperando las noticias. Volver pa' los carnavales, enredarme en chacarera, medio los changos. La construcción natural comienza con el uso de materiales naturales propios del lugar donde se quiere construir. Estos materiales constituyen la materia prima. Puede ser la piedra, madera, arcilla, tierra o paja. En segundo lugar, la construcción natural es también la manera de conocer estos materiales a través de la experimentación y la investigación. La alquimia de la construcción hará de estos ejercicios prácticos de experimentación una forma de práctica interior. La idea es construir una casa con alma y construir el alma de la casa con paja, con martillo, con una paleta, estampando la tierra. Esta alquimia de la construcción surge con la observación de dónde estamos, tanto en nosotros mismos como en la realidad física. Debemos comprender el alma del lugar. Esto incluye parámetros físicos concretos como los recursos, el tipo de suelo, el clima, la vegetación, la topografía y cualidades menos definidas como la luz, la atmósfera, los olores, el aire. Tenemos que tratar de comprender, observar, escuchar, sentir. Tenemos que analizar y estar en silencio. ¿Qué es este lugar? ¿Qué representa en el mundo? Cuando hemos interpretado y utilizado aquello que tenemos en nosotros para comprender el alma del lugar, tenemos las bases para crear una arquitectura que encajará perfectamente. Pero necesitamos también conocer nuestro paisaje interior y ver cómo nos situamos en él. ¿Dónde está el lugar de nuestra alma? También aquí tenemos que investigar, sentir, observar, estar en silencio y comprender. Desde el punto de vista de la alquimia, hablamos de materia prima en su forma interna y externa. Comenzamos desde abajo con nuestro más puro material y comenzamos a construir el mundo exterior. Un poco de humildad es necesaria. Todos somos principiantes en el mundo de la construcción natural. Sin un conocimiento básico de las leyes naturales, de los modos de reacción química, de las propiedades físicas y de los caracteres simbólicos, el alquimista no hubiera sido capaz de alcanzar este noble fin. En construcción alquímica, una de las cosas más importantes es el conocimiento interior y la participación en el entorno más cercano de uno mismo. Donde uno vive, las circunstancias naturales, el espacio social. Tenemos que recuperar nuestro entorno inmediato. Si algo nuevo y sostenible tiene que emerger, buscará su fuente en la comunidad local. La alquimia de la construcción aspira a algo más que construir una casa natural para una persona. Se trata de desarrollar la comunidad, crear saludables formas sociales, una relación vibrante entre la casa y las personas, y fomentar la unión entre los vecinos. El proyecto del alquimista es un proceso lento de transformación en diferentes niveles, que requiere paciencia, perseverancia, amplios estudios e innumerables experimentos. El alquimista sabía que crear oro físico o espiritual era difícil. En la alquimia de la construcción hay también una visión que representa el oro del alquimista, una construcción natural, hermosa, con jardines permaculturales, en el cual aldeas llenas de vida y dentro de una sociedad justa y sostenible. Gracias a ella construimos, aprendemos nuevos métodos, nuevas perspectivas, experimentamos y creamos la realidad. Paso a paso contribuimos al cambio. La alquimia de la construcción tiene que ver con el cambio gradual, con ennoblecer el interior y el exterior, con la mano y con el corazón. Padre, acá Juan de Dios, están los chavos con la guitarra lista, está la pose esperándolo. Aquí seguimos en Santiago, año nuevo. Cuando era niño me contaron un cuento, que seguramente vos conocés, el de los tres chanchitos y el lobo. Ese cuento seguramente, pienso, habrá sido auspiciado por la fábrica de cemento Portland, o Portland, como le dicen los albañiles acá. El cuento... te lo recuerdo, breve. Hay tres hermanos, chanchos. Uno hace una casa de paja, otro de madera y otro de ladrillo. El lobo derrumba la de paja, derrumba la de madera. No puede nada con la de ladrillo. La primer casa es de paja. ¿De paja solo? ¿Puede ser una casa de solamente de paja, sin estructura? Pienso que se olvidaron un elemento. El barro. Creo que si se mezclaba barro y paja, no hubiese sido fácil para el lobo, voltearla de un soplido. De esta manera se inculcó que los primeros cerdos eran vagos, no querían trabajar, por eso le hicieron de esa manera, con esos materiales blandos, mediocres. En cambio, el tercer chanchito la hizo de ladrillo y de cemento. En nuestra cultura está muy metido eso. Y la radio tiene esta posibilidad de utilizar audios y sonoridades. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos es la música. Y en la música encontré algunas canciones. Puse barro y encontré algunas canciones. La idea de barro en las canciones que encontré es, lo utilizan como una metáfora de lo malo, de lo sucio. Vamos a unos ejemplos. Un tango. El tango se caracteriza en sus, creo que en el 75% de las canciones de tango son pesimistas, de lo que se perdió, de lo que se fue, lo que ya no tengo, lo que me duele, el dolor, la pena, todas esas cosas. Con todo eso se lo Goyeneche está expresando en la palabra barro, esto que te canta ahora. Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito, y pasan mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos. Y están tus ojos queridos en el espejo de barro, fantasma de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho del cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. El tipo la despreció a la mina y asocia el barro con el desprecio, el rencor. Pero en otro tipo de música también encontré estas metáforas. Acá un hip hop, donde asocia el barro a todo lo malo. Como los baños del duto, desilusión, sarro, dolor que cargo, reflejo de mi vida, recuerdo de lo amargo. Niños que tienen fusibles y no comida, niños que quieren usar y no coser Adidas. Política, intereses, ¿cuántas veces van a decir las mismas gilipolleces? Barro, decepción, cenizas, sensación de pisar sobre arenas movedizas. Me duele que llamen música, música, a canciones de mierda, bailongas y pegadizas. Simples, como este sample, como que a mí se me olvidan las fechas de los cumples. Esta es mi balada, hoy es un gran día para no celebrar nada. Barro, sudor, Andalucía, rencor, el canasto de la ropa sucia. La policía no abusa, no ni nada. Me discriminan cuando me miran como un criminal, porque no encajo en el perfil. En En vez de chipiona lloverá en Silent Hill. Miedo en a que me aferro, en a quien me agarro. Voluntario en el destierro, de la tristeza que narro. Barro, parecéis imbéciles, poniendo cara de malo y soltando rapeos fáciles. Les quito las ganas de rapear cuando salen al directo puestos de MDMA. ¿Quién les envidia? Sus letras parecen monólogos del club de la comedia. Yo le doy vueltas al tarro. Yo creí que soy mis amigos por tenerme en el MySpace. Barro, cargos de conciencia, jueces de la corte de la apariencia sentencian. ¿De qué me sirve aparentar ser fuerte? Si aparentar no hace que me duela menos verte. Creencia, religión, guerra, los desastres naturales son la venganza de la tierra. Barro, juventud marchita, el que no tiene nada y el que tiene el doble de lo que necesita. Son unos hipócritas, mis temas se escuchan, los raperos los cantan mientras se luchan. Me la suda, hoy me encierro, con el alma y con los botines llenos de barro, barro. No se puede negar que la canción tiene buenas intenciones, pero la colonización pedagógica en este sentido, de poner al barro como algo malo, sucio, decadente, es muy fuerte. Quizás tendríamos que escuchar qué es lo que sienten las culturas originarias con respecto a este material llamado barro. Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Radio Indígena, voz de la cultura silenciada que resurge. Antes los abuelos se iban caminando al desierto. Los que hemos entendido, ya lo va a ir entendiendo la gente. Y yo me fui y se me apareció el Dios. Acuérdense ustedes exactamente que todos nosotros somos de barro, todos seamos presidentes de la República, doctores, licenciados, que seamos, todos somos de barro. En cuanto a la sensación que se siente manejar el barro, que es de lo que estamos, como ya les dije, estamos hechos, pues es algo increíble pensar que de un puño de barro saquemos una pieza tan especial. Eso es una gran satisfacción que solamente haciéndola se puede descifrar. Yo quiero mencionar una anécdota. Cuando estaba pequeño, como de unos 8 o 10 años, empezaba a trabajar el barro, a pintar. Yo le decía por ahí, oiga papá, pero cuando yo crezca aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a apoyar a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Yo, hijo, me dijo tranquilamente, yo estoy contigo en lo que tú quieras hacer, tienes mi total apoyo, pero quiero referirte que la carrera de un artesano abarca muchos doctorados en una sola. Te voy a decir por qué. Un artesano es un economista cuando administra sus gastos para su familia, para él, para su materia prima. Es un diseñador cuando elabora sus propias piezas. Es un químico cuando elabora sus propios materiales y elige el adecuado. Es un ingeniero cuando diseña sus hornos. Es un matemático cuando saca los porcentajes adecuados para la cantidad de barro y color a necesitar. Es un doctor porque sus hijos y sus trabajadores pueden sufrir daños, tiene que saber primeros auxilios. Es infinidad de cosas un artesano. Eso quiero ser yo, le dije. Voz de la cultura silenciada que resurge. No es necesario ser un gran constructor para levantar una casa natural. Basta con tener ciertas habilidades y pedir ayuda a asociaciones y colectivos que impulsan la construcción de estas viviendas ecológicas. Las casas naturales están fabricadas a base de madera, el barro, la paja o el bambú. Todo tipo de materiales para reducir el impacto ambiental y económico de la construcción de viviendas convencionales a base de ladrillos y cemento. Las principales ventajas de construir una casa de madera son el bajo costo, requiere poca energía y unas herramientas sencillas para su construcción. Cuando la tenemos lista en su interior podemos observar ambientes más saludables y confortables, puesto que la madera absorbe y expulsa la humedad. Para muchos las casas naturales son una vuelta al pasado, pero para otros consiste en una construcción sostenible. Desde tiempos inmemorables las viviendas se empezaron a construir con barro y paja. Incluso en pleno siglo XXI algunos países siguen utilizando estos materiales para construir casas habitables. En Reino Unido se estiman unas 100.000 casas de barro y paja, mientras que en Noruega ya se planea construir el rascacielos de madera más alto del mundo, con nada menos que 17 pisos. Otro material cada vez más de moda en este tipo de construcciones es el bambú, ideal para construir un hogar natural y para luchar contra el cambio climático, ya que puede absorber dióxido de carbono. Su crecimiento en plantaciones es rápido, 4 años, y sus características son perfectas. Duradero, flexible, fuerte y ligero. El uso en varios países orientales lo ha convertido en uno de los materiales de construcción más utilizados en el mundo. Y yo que sé el que buscamos. Este hombre y yo solo sabemos que si algo encontramos con vosotros, lo compartiremos. Barato nuestro arte vendemos porque amamos lo que hacemos. Nos preguntamos que por qué, en vez de juzgarnos, no matáis un poquito más el tiempo en encontraros. De su mundo perfecto creamos un submundo imperfecto para gente como nosotros, gente con defectos. Imposible, pero cierto. Pero aun callados no nos aburrimos, pues escuchamos, pensamos y somos conscientes de que no muchos gozamos de tal privilegio. Comprobado. Sanamos los oídos que conquistamos y... ante la injusticia añadimos tonos. Preferimos bailar acompañados, pero solos, solos también nos apañamos.